Che, Tino, ¿viste que los sábados de 19 a 20 en FM Symphony está Tres son multitud? Sí, vamos a escucharlo. Y dale. Premio al mejor programa de radio y los nominados son: Premio al mejor programa de radio y los nominados son: Tres son multitud. Tres son multitud. Y el tercer nominado es Tres son multitud. Y el ganador es Tres son multitud, Radio Symphony, FM 91.3. Ay, chicas, no puedo creer. Bueno, gracias. Gracias a Aptra. ¡Qué emoción, chicos! ¡No llores, Sole! ¡No, no llores! Bueno, la familia. Gracias a nuestra familia. Gracias a Nico, que es un Nico. Operador tremendo. A Symphony, a todos, a nuestros oyentes divinos. Gracias por estar del otro lado. Felices, felices de estar en esta fiesta increíble. Tantos artistas, nosotras acá la primera vez. La verdad que muy lindo el hotel. Muy lindo nuestra mesa. ¡Vamos, la nuestra mesa! ¡57! Con Mirta Wons y Susana Roca Salvo. Increíble Roca Salvo. Nuestra mesa. Tantos chistes, qué rico los canapés, qué ricos. Chicas, digan algo, por favor. No sé, estoy anonadada. Para mis papás en Miami ganamos. Ganamos, así es. Nada, bueno, y bueno, lo llevamos para la radio. Lo llevamos para la radio, ahí lo vamos a dejar. Amor y paz. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Hola a todos, bienvenidos al programa de número 12 de 3 son multitud. Muy bien, acá estamos, somos una multitud, como siempre. Acá estoy con mis compañeras y las voy a presentar ya enseguida. Hola, Lía. Hola, Sole, ¿cómo estás? Yo sigo todavía emocionada, así que enseguida voy a presentar a la última pata de este trípode. Vero, muy buenas noches. Hola, hola a todos. Hola a nuestros oyentes queridos, acá estamos felices porque somos una multitud. Tenemos acá al Martín Fierro, tan divino. Estamos también con Maxi, un invitado de lujo. Bienvenido, Maxi. Hola, ¿cómo andan? Trajo cosas riquísimas, así que bueno, estamos de fiesta acá. Estamos de fiesta. Media lunas. Y hoy tenemos el sábado retro, ¿sí? Hoy que lo estuvimos publicitando. Sí. Hay música retro hoy, así que bien. Va a estar bueno, ¿sí? Quédense que va a estar copado. Buenísimo, chicas. 10 de comunicación, ¿arrancamos? Dale, Lía. Dale. Para todos los que quieran llamarnos, adivina adivinador, cada vez más llamados, sí. Llámenos al 4... Sí, menos mal. 47-32-1122. Y si, bueno, no te animas a llamarnos, te puedes conectar con nosotros al así MSN. Es. 3 son multitud, todo en letras, @live.com.ar, ¿sí? Nos mandas, nos agregas, nos decís la respuesta del adivinador o nos mandas un mensajito. Hay un montón de premios, ¿no, Lía? Hoy sí, tenemos un montón de todo. Si no, te puedes conectar, ver nuestra página tresonmultitud.es.tl y si no vivís en zona norte y querés escuchar la radio, conéctate a www.fm913.com.ar. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo, chicas. ¿Me repetís el número, Lía? 47-32-1122. Genial, porque ¿saben qué me pasó, chicas? Me mandaron un mail, me dijeron, sí. Justo enganché el programa y quería participar por Adivina Adivinador y no sabía el número. ¿Quieren que se lo diga en inglés? Dale, a ver. 4-7-3-2-1-1-2-2. Ahí está, para ¿sí? La gente que nos escucha afuera. De todo el mundo. Buenísimo. Gracias. Chicas, contenidos de hoy. Sí, empiezo yo, chicas. Tenemos, en tiempo de show, tenemos una noticia de Citas a Ciegas, ajá, un blog que va a pasar a la tele. Un blog novela que va a pasar a la tele. Y también tenemos algunas ternas de los ganadores de los Martín Fierro, sí. Así que también, Lía, vos estuviste ahí, sí, así, haciendo, cubriendo el espectáculo, que sí que... Sí. Y ya tengo también... una cosa que no me gustó. Ah, bueno. Entonces ahí vas a hablar de eso. Vamos a estar hablando. Y también vamos a estar hablando un poco de cómo sentimos eso de ganar el premio a Mejor Programa de Radio, que estuvo genial. Yo sigo llorando todavía, no me repuse. ¿Cómo comimos? Al ganado. Ah. ¿Cómo comimos? ¿Cómo tomamos en el Sheraton? En el Sheraton. ¿Quién nos avisa? Pasamos lindo, ¿eh? Ojo con muy bueno, muy bueno. Así es. Muy bien. Show. Muy bien, el Not Insólitas de hoy que dice... China batió un nuevo récord mundial. El del mayor número de personas tiñéndose el pelo simultáneamente. ¿Ah, sí? Ah, sí. Es, ok, esa es mentira. Bueno, la mía es... Un hombre asaltó un banco luego de haber dado su número de cuenta y su identificación. ¡Apa! Mira vos. Y tenemos otra que dice... En Rumania, la policía investiga un robo que tiene como mente maestra a un niño de 5 años de edad. Cada vez empiezan más de temprano, chicas. Así es. Es triste. Y tenemos también, por último, tiempo de show. Adivinador. Son los nombres, viste, que me... Sí. Me tocó a mí hacerlo, por eso. Ah. No, que esta vez se viene con frases de películas. Ah, bien. Eso puede ser que adivine más, chicas. Películas ser, conocidas. Sí. Tampoco me mandé películas que no conocen ni Montoto, ¿no? Son películas conocidas, a que sí que... Bueno, preguntémosle a Maxi. Maxi, porque estamos hablando, nosotros nos dejamos meter bocadillo. ¿Cómo andas con las pelis vos? Muy bien, la verdad, armando un par de documentales ahora... Ah, pero yo estaba hablando de si te conocías peli para jugar. Pero gracias por el cine. Pero... cine manía soy. Pero si arma documentales es porque de película va bien. Andalo. Bueno, después contanos de tus documentales, ¿sí? Dale. Bárbaro. Bueno, podríamos ir yendo con un tema retro, ¿no, chicas? Dale. Es el sábado retro. Ay, ahí está, mirá. Para escuchar, ¿eh? Night Fever de los Bee Gees. Y después seguimos con más Tres Son Multitud. We'll be right back. acá en Tres o Multitud. Programa número 12, como habíamos dicho, sábado retro. Chicas, ¿qué opinan del tema de VGs? Ay, me encantó. Estuvimos bailando. Yo siempre bailo acá. Siempre bailamos, ay, sí. Y después después hay videos de todo. Están en la página. Nosotros bailando. Y les comento que ese tema, chicas, es de la película Fiebre de Sábado por la Noche de Travolta. Ah, mira. Y estaba, todas las canciones eran de los VGs. Peliculón. Claro, que después, o sea, los VGs eran conocidos, pero después de esa peli es como furor. Llegaron. Porque Travolta estaba en su auge. Claro. Claro que sí, así es. Chicas, ¿qué les parece si vamos con el Not Insólita? Dale. Dale, muy bien. Arrancamos de esta manera. ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Muy bien, si arrancamos con una noticia que dice: China batió un nuevo récord mundial, el del mayor número de personas tiñéndose el pelo simultáneamente. 500 personas se juntaron en el gimnasio de la Universidad de Shanghái con el objeto de batir el récord de cantidad de personas tiñéndose el pelo al mismo tiempo. Los participantes, todos ellos parcial o totalmente canosos, competían entre sí para ver quién era el que lograba oscurecerse el pelo más rápido. El ganador realizó la faena en un solo minuto. El nuevo récord fue validado por la oficina China de los récords y el Instituto de Mediciones y Pruebas de Shanghái. Yo digo, porque tengo que hablar acá. Decilo. Ustedes saben que necesito hablar en esta parte. Y es, en un minuto la tintura, que era una tintura, no sé, mágica. Porque, no, se había rapado antes y le puso los pocos. Ahora, que claro. Le el récord no era la mayor gente teñida. ¿Para qué querían el récord de más rápido también? Y como que entre ellos, ¿viste? Para decir, yo porque... Chicos, hagamos un récord a la vez. Algo, sí. Si hay 365 días en el año. ¿Quién come más de medialunas en tres o multitud? Claro, me gusta. Ahí perdieron todo porque... En realidad, si dejamos de conducir y nos ponemos a comer medialuna, por ahí ganamos. Dale. Claro. Bueno, chicas, mientras ustedes prueban las medialunas, yo les leo la noticia. Un hombre asaltó un banco luego de haber dado su número de cuenta y su identificación. Harold Arnold, de 34 años, ingresó a un banco en Anchorage, Alaska, y pidió consultar su saldo. Para ello le dio a la cajera su número de cuenta y su identificación, que obviamente tenía foto y seguramente huella digital. Luego de realizar estos trámites, el hombre le entregó a la empleada un papelito que decía: «Tengo un arma, dame todo el dinero». El hombre salió del banco con unos $700, pero cuando resultó que la identificación y el número de cuenta eran genuinos, el agente Steve Pine no tuvo más que localizarlo y ponerlo bajo custodia. Como si tanta obviedad fuera poca, resultó que el mismo Pine ya lo había arrestado por asalto a un banco en el 2004. Ah, bueno, pero en un papelito le dijo... Además de como $700... Nada. No es una... No, por lo menos llévate 1000. No, claro. Llévate un poquito más. 10,000. Pero $700, anda a laburar un mes, claro. Hacer las cosas bien. Anda a laburar al banco. Claro, y vas a poder... El mínimo, $700. Y sí, cosa así. Muy bien, y tenemos otra noticia que es del martes 18 de agosto y dice: en Rumania, la policía investiga un robo que tiene como mente maestra a un niño de 5 años. Uh-huh. La policía de Hirlau fue llamada a investigar el robo a un jardín de infantes. Los asaltantes habían ingresado al edificio por una ventana y desordenado las instalaciones en busca presuntamente de efectivo. Sin embargo, luego de algunos interrogatorios, los oficiales empezaron a sospechar que lo único que habían llevado los asaltantes era la colección de juguetes de la guardería. La investigación condujo a la policía a un niño de 13 años y otro de 5, vecinos del lugar. Y el último creó el plan para ingresar a la escuela y fugarse con el botín. Según explicó el menor de los niños, extrañaba mucho los juguetes y no podía explicar a qué empezaran las clases. No podía explicar a qué empezaran las clases para... No podía esperar, No podía esperar a que empezaran las clases para volver a jugar con ellos. tierno, pero no, no da. Es un chico muy aplicado, quiere estudiar. Claro, quiere, bueno, sin palabras. Sin palabras, la verdad, la verdad. Así que bueno, chicas, increíble, increíble, sí, es verdad. Berito, ¿te parece si nos decís las vías de comunicación? Sí, les digo. Nos pueden llamar para ganar premios dentro de un ratito o para dejarnos un mensaje lindo al aire al 4732-1122. O también pueden entrar a nuestra página que es www.tresonmultitud.es.tl. O nos pueden agregar al Messenger y ahí hablamos, mandamos mensajitos a tresonmultitud@live.com.ar. Y si no sos de zona norte, nos podés escuchar por www.fm913.com.ar. Buenísimo, bien completo. Y también, Vero, te vamos a brindar el honor de que presentes el tema que sigue. Dale. El próximo tema es de Charly García y es Demoliendo Hoteles. Después de esto seguimos con más Tres Son Multitud. Volvemos acá en Tres Son Multitud. Es que están todas comiendo, me puede hablar. ¿Puedo decir algo? No favorece traer medialunas a la radio. Chicos, les agradezco mucho, pero la próxima traemos 4, 3, lo que seamos, con las medialunas y ya está. Hay que hacer como los chicos, de eso se trata, que vinieron media hora antes, se comen las medialunas afuera. Y después, además de no dejarles a los demás, bueno, ya comieron. Fea la actitud. Hicieron la merienda, está bien. Pero bueno, chicas, ¿qué se ¿con qué seguimos, chicas? Y yo ya quiero jugar. Podríamos empezar a jugar. Yo, ¿no?, quiero jugar. A ganar premios. Dale. Dale. Vamos con Adivina Adivinador y después seguimos con más Tres o Multitud. Y así arrancamos esta nueva sección ya fresquita, digamos, esta sección salida del horno, que es Adivina Adivinador. Chicas, hoy se viene con frases de películas. Primero paso el teléfono una vez más, chicas. Dale, dale. 4732-1122. ¿Les parece también si decimos los premios que hay? Dale, dale. Porque así la gente sabe. Tenemos descuentos 2x1 para el joven Frankenstein y para Caravan. También para Vaudeville, chicas. Es una obra de teatro que es de ¿una humor. ¿Una obra nuevita? Es no? bastante nueva y hay un llamado. No sé si quieren atenderlo o sigo intentando. Hola. Para jugar, es para participar. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Habla Gabriel, de la localidad de Ramos Mejía. Hola, Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Lía? Bien. Tu compañera. Lo dijo, no. De teatro. Ah, ¿qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? De teatro, exacto. ¿Llamás para participar, Gaby? No, yo no participo porque no tengo suerte. ¿Cómo? Pero películas vos sabés. ¿Sabés que te digo igual que...? No le doy chance a la mala suerte. Igual es muy fácil, la primera, por lo menos la primera frase es muy fácil. Aparte tenemos pistas, nosotras somos tan buenas que damos pistas y yo creo que vas a ganar. A ver, dale. Bueno, dale, Gaby. Participar, dale, vamos a participar. Dale, dale. A ver, bueno, la primera frase es así. Soy el rey del mundo. ¿Quién la dijo? ¿Querés una pista? Dale. Vamos con la pista. La pista es... La dijo Leonardo DiCaprio en una película basada en un hecho real. Y podemos ir con la pista musical, así vos te das una idea. O ya tenés una... ¿Querés arriesgar? No tengo la menor idea. ¿No tenés idea? Bueno, ahora vamos a poner ahí un poquito de música de esta película y yo creo que la vas a sacar, ¿eh? Pero si la adivino yo, Gaby, voy a adivinar vos. ¿Te suena, Gaby? ¡Jack! Yo la única película que conozco de DiCaprio es Titanic. ¿Titanic? ¡Muy bien! Muy bien, Gaby. Correcto, correcto. Ahí está, ahí Susana está. Lo confirma. Bueno, Gaby, ¿qué quieres ganarte? Las entradas para... Lo dejé con lo del Titanic. No, yo lo que quería... No, no importa, ustedes me dan el premio que quieran, no hay problema. Bueno, entonces elegimos un premio para vos y te lo mandamos. Yo puedo recomendar el... Me gusta a los demás. El de Vaudeville, porque es de humor y te vas a divertir algo mucho. Algo de humor, ahí está. A propósito de humor, sí. Yo quería decir algo con el tema del el concurso que hubo en China de la gente que se tiñó simultáneamente. A ver. Vecinos. ¿Ustedes están hablando en serio o están tomándole el pelo a la gente cuando dicen? No, es en serio. Es en serio. Yo en serio. Espero que esto de teñirse el pelo no se vuelva algo permanente, porque estaríamos en problemas. Igual yo, digamos, tengo entendido que el concurso tuvo que suspenderse porque estaba pasando castaño oscuro, la cosa, y es verdad, estaba bravo. Es verdad. Pero estuvo bueno. Yo tengo amigos que estuvieron y dicen que fue un concurso muy parejo. O sea, la persona que se tiñó en un minuto ganó y no más. Digamos, ganó por un pelito. ¿Ah, sí? Pero bueno, así que bueno, siempre contento de comunicarme con ustedes. Estoy escuchando por la computadora. Gracias, Gaby. Es un poco más pesado que el MP3. Con 60 kilos al cuello, pero bueno, igual la sigo escuchando. Dale, Gaby. Bueno, entonces el jueves yo te llevo las entradas. El jueves me llevas todo, si no te hablo más, claro. Bueno, dale. Bueno, saludo a todos. Listo, Gaby. Muchas gracias por llamar. Chao. Muy bien, así pasaba Gaby, compañero del día de teatro. Y qué bueno que se ganó unas entradas. Después las vamos a elegir. Porque dijo que las elijamos más tarde. Al final quedó claro. Ahí está. Así es. Y bueno, está bueno también que la gente llame para comentar algo que nosotras decimos acá, ya sea las noticias, también. O si le gustó un tema, o pedir un tema, no se limiten a Adivina Adivinador, chicos. Claro que no, ahí está. Así es, así que gracias a Gaby que se animó a llamar. Bueno, seguimos. Dale. Y si nos llaman, pueden ganar premios, porque quedan muchísimos el número. Premios. Dale. 4-7-3-2-1-1-2-2. Muy bien. Dale. Vamos con la próxima. Y si no, jugará Maxi acá y se puede ganar algo. ¿Por qué no? Claro. Yo quiero jugar en frase. Bueno, dale. Dale la más difícil, entonces. La más difícil. No, vamos con la que sigue. Dale. Y es así la frase. Dice, si buscabas el momento oportuno, era ese. ¿Quién lo pudo haber dicho? ¿Vamos con pista? Pista. Bárbaro, la pista es... La dijo Johnny Depp en una película de Disney. Ay, cómo me gusta Johnny Depp. Es lindo, ¿eh? No comentario importa, al margen. Comentario, ¿no? Porque es muy de... Porque no va al juego eso. Ah, es ok. Un comentario aparte. ¿Es una película que hizo con Tim Burton? No. Ah. Que yo ¡ay, sepa. Un tiro! Lía, por favor, no seas ignorante, ¿eh? De Disney. Ah, de no había Disney. Escuchado lo de Disney, perdón. Ahora sí, después me dicen a mí. Podría, no sé, a ver. Pero para mí que más que mucho dulce hay mucha agua. Quédate ahí, epa, te la dejo picando. Soy tan buena que dije una pista que... Fatal. A ver, podríamos ir con una pista musical, ¿no? A ver. Ahí de fondo, para ir escuchándola. Mira, creo que es esto, esta música. Hay gente del otro lado de la pecera, ¿no la saben ustedes? La gente adivina. ¿Saben la respuesta? ¿Qué película es esta? Ahí adivinan. El muchacho joven, ¿sabe cuál es? Pablo, ¿quién la sabe? ¿La saben los chicos? Sí que la saben, ahí es. La dijo y es Piratas del Caribe. Muy bien. Acá el muchacho de Busito Blanco se lleva el premio. Y Maxi, pásate que se ganó un descuento para una obra de teatro. Puede elegir por El Joven Frankenstein, Bogville o Caravan. Así es. Así que después nos va a decir. Tiene tiempo para decir. Para pensarlo. Sí. Muy bien. Maxi, vas con la otra. Porque te ganó de mano, chico. Te ganó de mano. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Quién dijo? Esta es re fácil. A ver. Porque viste, Vero te tira, esta es fácil y nada que ver. Porque me las conozco, chicas. Yo claro, la veo. Vero es fanática más. Y bueno, el cine. Tiempos oscuros y difíciles nos aguardan. Pronto todos tendremos que elegir entre hacer lo que es fácil o lo que está bien. Sole, vos escuchaste la primera palabra y ya te la sabías. Sí, porque Sole es fan. Yo soy fanática mal. Bueno, no, yo ya no juego. No. Es que no podés jugar porque vos ya la sabés. ¿Quién dijo eso? No tengo idea. Pista. No, pista, bueno. Ahí mientras vamos preparando la música, que también es la música característica. Si la escuchan, la adivinan. Sí. Pero te digo la pista, que es, lo dijo Michael Gabon mientras interpretaba a un director de una escuela muy particular. Una escuela muy rara. ¿La de los superhéroes? Podría ser, pero no. ¡Epa! Mira, me mata esta música, me mata. Me puede. Yo la escucho y me transporto. ¿Volás? Vuelo. Maxi, la tenés que saber. Ganate las entradas a Frankenstein. Por las dudas. 4-7-3-2-1-1-2-2. Llamá, es muy fácil. Acá me parece que de nuevo se sabe el plantel, la respuesta. Y se nos van a llevar todos los premios. Sí. Este muchacho de Busito Blanco. ¿Quieres arriesgar, Maxi? ¡Ay, teléfono! A ver. Le damos la oportunidad al teléfono. Estamos esperando. Está entrando una llamada. Capaz es para nosotras, capaz no. Uno nunca sabe. Claro. Cosas de la vida. ¿Es para nosotras? A ver. Está hablando Nico. Bueno, mientras se hace algún amigo, Nico, del otro lado. ¡Exacto! Tenemos de música. A ver, ¿qué dice Nico? ¿Era para nosotras? ¡Ah, hello! Ah, ¡hola! ¡Hola! ¿Quién habla? Silvia. Hola, Silvia. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué estás haciendo, Silvia? Escuchando el programa. Sí, más bien. Pero aparte, ¿haces otra cosa? No, las estoy escuchando. Ah, buenísimo. Bien. Se tomó su momento para escucharte en su multitud. Muy bien, Silvia. ¿Y sabes la respuesta, Silvia? Creo que sí. A ver. Harry Potter. Muy bien, Silvia, te ganaste un par correcto, de entradas. Correcto. Después nos comunicamos con vos y elegís las entradas, ¿querés? Bueno. Dale, muy bien. La felicito por el Martín Fierro. ¡Ay, gracias! Gracias, Silvia. Estamos muy creativas. Nos lo dicen seguido, Silvia, gracias. Bueno, Maxi. Se fue, muy bien. Ahí está, pasó Silvia. Se llevó entradas. Maxi, ¿estás? Estamos sin entradas. No, hay no, todavía. Hay un par. ¿Hay un par más? Seguimos, chicas. La próxima es. Porque esta frase también me gustó. A ver. Soy fanática de estas frases. A ver. Y dice así. Si le soy sincero, estoy considerando muy seriamente el comerme a su esposa. Epa. Mirá que te tiren esta frase. No sé. Si soy sincero, pero hay que ver si se pone contenta la persona. Si te como a tu esposa, entonces soy viudo, dijo buenísimo. O por ahí, viste, te como a tu suegra, y que sería más, ¿no? Una felicidad para... Repetila, por favor, Vero. Si le soy sincero, estoy considerando muy seriamente el comerme a su esposa. ¿Qué se puede comer a... Tenebroso. Allá, atrás del acrílico, ¿están adivinando a full? No, esta vez no. Esta vez no. Bueno, es pista, media Maxi, complicada. Vamos con la pista. Lo dijo Anthony Hopkins en una película de terror, la cual fue una trilogía. ¡Apa! ¿Hannibal? ¡Muy bien! Finalmente, después de un rato, Maxi se ganó las entradas para el joven, entonces, ¿no? Para el joven. Muy bien, Maxi. Bárbaro, ya te estoy anotando acá porque después vas a recibir tu premio. ¿Vamos con una más, chicas? Dale. Llamen. Chicos, ¿quieren que demos un tiempito a que la gente empiece a llamar y eso? Dale, repitamos las vías de comunicación en general, así la gente se va... Dale. O por Messenger, si no, que nos responda, que también... Claro, por el Messenger a 3solmultitud@live www.radiolaslaguna.com.ar. Muy bien. O si no, por teléfono 4732-1122. Genial, dale. Y anímense a llamar o mándenlo por el Messenger. Buenísimo. Y lo hablamos. Dale. Bueno, pero ya vamos tirando, así. Dale. Si no, siempre va a seguir este juego en marcha y siempre va a haber premios. Seguimos. La próxima frase es: los periódicos de hoy llenarán la basura de mañana. Yo sé que esta es un poco más difícil, que tenés que ver la película varias veces para recordar esta frase, porque no es la más conocida. Pero yo sé que si escuchan la música se van a dar cuenta de qué estoy hablando. A ver. Hay otra pista igual. Otra pista, sí. Mientras Nico consigue la música. La pista es: la dijo Hugh Grant en una película donde un hombre se enamora de una actriz de la pantalla grande, quien conoce cuando compra un libro en su negocio. Una linda historia, ¿no? Un vamos con una pista musical, a ver si tenemos por ahí. Es una música conocida. Lía, ¿no te suena? Yo me parece que no la vi esa película. Muy buena película. Hermosa. Muy buena película. Y la actriz. ¿Quién era la actriz más? Julia Roberts. Que sí, que ahí ya te tiramos los protagonistas. Pretty Woman. ¿No es esa? No, Lía. 4732-1122 para que llamen y se pueden ganar entradas. Sí, estamos regalando entradas ya para septiembre. Para septiembre vamos a tener otros premios, así que se están liquidando las entradas. 4732-1122. Y bueno, si no llaman, chicos, me quedo con el premio, es así. No, mira, yo no quiero, es hermosa. Yo quiero que te puedo que decir que premio, siento. Pero, ¿viste los programas esos que están tipo 2 de la madrugada? Mándame el mensajito con tu respuesta al 212, ¿viste? Ay, es verdad. Dicen, me llevo la plata. Y viste que le hablan todas a la tele, como. Bueno, me siento en esos programas. Así es, es medio parecido. Bueno, chicas, ya está, lo tengo que decir. La película es, a ver, no quiero adivinar, Maxi. Yo le dejo a la gente, yo ya me gané mis entradas. Pero así no la digo yo. Dale, Maxi, vos la sabes. Yo no la sé, como de casualidad. Bueno, la digo yo. Notting Hill. Muy, pero muy bien, Sole. Vos sabés que me han dicho varias veces Notting Hill, pero yo nunca la vi. Tenés que verla porque es hermosa. Dale. Bueno, ya nos estamos despidiendo en esta sección. ¿Quién dijo la frase "tres o multitud me hizo compañía a la hora de filmar la película"? ¿Quién lo pudo haber dicho? A ver. Lo dijeron todos los directores de estas películas que, como vos y yo, disfrutan del programa. Esto fue Adivina Adivinador. Let it never be said, the romance is dead, 'cause the solitude elves occupy in my head. There is nothing I need, except the function to breathe, but I'm not really fussed. Golpeando con las palmas suena tremendo, se siente un ritmo loco, suena tremendo, por eso es que lo bailan, suena tremendo. En tres son multitud, es momento de viajar en el tiempo. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Seguimos acá en Tres Son Multitud. Qué bueno que estuvo el tema anterior, que era el clásico, chicas. Suena tremendo, me encanta, ¿no? Estamos bailando, comiendo, festejando de todo. Bueno, tengo noticias. Como les había dicho hace un ratito, las productoras Rostock y Dory Media Group anunciaron que adaptarán a formato de telenovela el blog Citas a Ciegas. El exitoso cineasta Juan Taratuto, el mismo de los films No Sos Vos, Soy Yo y Un Novio para Mi Mujer, será el encargado de dirigir la historia de una joven que busca desesperadamente conseguir un novio. La trama, escrita por Marta Betoldi, de Socias, estará basada en la exitosa blog novela de la escritora Carolina Aguirre, que tuvo 2,5 millones de visitas y 8,000 comentarios, y que luego de su éxito en internet se convierte en el primer blog de habla hispana en ser adaptado a la televisión. El programa llevará a la pantalla chica la historia de Lucía González, una periodista soltera de 31 años que comienza con una interminable cantidad de citas a ciegas con el objetivo de conseguir un novio que la acompañe a la boda de su hermana y le permita ganarle una apuesta a su madre. ¿Puedo decir algo? Sí. Hay una película muy parecida. ¿Ah, sí? Que la hace... Así, con apuesta y... No con apuesta, pero la hace la de... Débora, no sé qué, el apellido. Uh-huh. Y ella contrata un novio por un rato. Y es sí, para es eso, verdad. Para no ir sola. ¿Cómo se llama? Débora. Que hacía. Will and Grace. Boda. Sí, claro. Sí, así es. Es la que hace Will and Grace. Bueno, chiquis, tengo los estrenos de cine rápidamente. Dale, y después vamos a hablar de los Martín Fierro. Porque dale, fue en nuestro momento y tenemos que hablar. Dale. Así es. Los estrenos son Pequeños Invasores, que es una fantasía y es la para verla en familia. ¿La viste? Así es. La Ola, que es un drama, yo la quiero ir a ver. Tenemos también Invocando Espíritus, que es de terror. Tenemos Mentiras Piadosas, que es un drama argentino. Y La Chica del Parque, que es otro drama. Tenemos de todo un poco, drama, uh-huh. Más que nada drama. Así que bueno, eso es lo que tenemos de estrenos en el cine. Vamos con lo que es Martín Fierro, chicas. Dale. Dale. Tenemos algunos de los ganadores para ir comentando, pero también tenemos que comentar cómo la pasamos, cómo estuvo la fiesta. Lía, vos estuviste ahí, estuvimos todos ahí cubriendo. Sí. Tenemos un saludo, ¿no? Sí, chicas, lo voy a poner porque yo lo traté de bajar. Contá la historia. Okay. Contá lo que viviste. Como ustedes saben, yo no puedo hacer nada tranquilo y bien. Tiene ajá. que ser complicado ya y ya nos dimos cuenta con lo de las pilas. Bueno, de... Entonces, sí. Descubrí que mi teléfono graba sí. saluditos. Entonces conseguí graba un saludo. Graba saluditos. Sí. Bien. Solo saludos graba. Le habla, ¿viste? Claro. Y cargué las pilas y ya bajamos todas las fotos. Ya se las pasé a ustedes, así que las vamos a tener en la página muy pronto. Muy bien. Ahora, yo traté de bajar el saludo de mi teléfono sí. a la computadora y se la di a Nico, nuestro operador. Claro. No es locutor, es operador. Bien. Pero el formato no lo pudo abrir. Así que ajá. ahora lo que voy a hacer es pasar el saludito, o sea, tocarlo desde mi celular muy cerquita al micrófono. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces sepan disculpar la desprolijidad del tema, pero bueno, fue por este problemita de mirá, no, analogía. No te enojes conmigo, Lía, yo no digo la verdad. Dale, bueno, hagan todo silencio porque está muy bajito. Bárbaro. Nico ahora me va a subir la voz, espera. Ahí va. ¿Puedo estar con un saludo para la radio? Dale. Decimos su nombre, el programa es Tres Son Multitud y bueno, mandanos un saludito. Dale. Ahí va. ¿Sí? Soy Gastón Paul, mando un beso a la gente que hace Tres Son Multitud, a la gente que lo escucha, un beso grande, paz. Amor. Qué bueno que estuvo, ¿no? Buenísimo saludo. Le mandamos un saludo a Gastón, que por la cortesía del saludo para Tres de Multitud. Sí. Les comento que estaban grabando escenas para la segunda temporada de Todos contra Juan. Buenísimo. Entonces, yo estaba cerca de la alfombra roja. Lo vamos a ver. Vas a estar ahí, Lía, seguro. Sí, obvio. Y por ahí sales en algún capítulo también. Toda pretujoneada porque estaba el camarógrafo de un lado. ¿Con el vestido? ¿Te pusiste ese vestido? Me puse uno negro, un poco más rescatado porque hacía mucho frío. Sí, hacía mucho frío, sí. Con el tapadito. Estoy bien. Me puse medias. Por segunda vez en mi vida me puse medias largas porque hacía frío. Claro. Y todos me miraban como diciendo... ¿Pero estabas del lado de afuera o del lado de adentro? El lado de adentro estabas. Sí. ¿Dónde estaba Juan? Claro. Claro, pero Juan estaba de... O sea, yo por un ratito me fui con la publicidad a sacar fotos. Mientras ustedes esperaban en la mesa. Claro, sí, obvio, te estábamos esperando. Las 57, le mandamos un saludo. 57. Ahí con Susi, las 57. Con Susi Mirta, divinas. Ahí, Mirta Wons, Susi Rocasalvo. Que estuvo muy bueno, una mesa Llena, acogedora. Muchos chimentos, chicas. Quiero decir que no quedé conforme con la que ganó mejor vestida, porque Isabel Macedo estaba mucho mejor vestida. Nosotras. ¿Cómo se llama la de Suárez? Nosotras estábamos mejor. Mira, vos con las medias. Griselda, una amiga de la casa, Griselda. Espectacular. Tenían un vestido rojo y uno negro. Sí. Entalladitos, bien apretados, un strapless. Divino. Y que gane la. Ni me acuerdo el nombre de la que ganó. Claro. X, ponele. Con todos esos volados, todas esas flores. Bueno. Me pareció. No. Pero Arcani también. De moda ahí, o sea, ellos sabrán. Ellos sabrán si eso es moda y. No sé. Pero la felicitamos también, ¿viste? Nosotras también tuvimos. Chicas, nosotras nos fuimos con el premio Mejor Programa de Radio. Entonces, cualquiera podemos ganar lo que sea. Ya a esta altura es así, o sea. Bueno, ganamos mejor programa de radio teniendo 12 programas, o sea, claro. 11, porque era. Es que es un récord. ¿Ves? Nosotros pero necesitamos teñirnos en pelo en un minuto. Ahí está, 12 programas en el infierno. ¿Te das cuenta? Sí. Escúchenme, chicas, ¿algo más para agregar? Sí, ¿quieren que les vaya contando Dale. Un poquito de los ganadores? Tirame un par de ganadores, así después mandamos un temita, el otro tema retro, ¿dale? Dale, bueno. Para decir, por ejemplo, los ganadores fueron para actriz protagonista de comedia, Carla Peterson. Tenemos sí, en labor merecido. Conducción femenina, Mirtha Legrand. En revelación, Diego Reinhold. También tenemos en telecomedia, Los Exitosos Pell. En producción integral, Joe Match. En actor de reparto de comedia, Diego Ramos. Yo estoy re de acuerdo con eso. ¿No sabes qué lindo que estaba? La verdad, debo confesar. Es muy bonito, Diego. ¿O no? Nosotras estuvimos con él. Sí. Que la gente, o sea, uno los ve en la no, tele. Tenemos una foto con Diego Ramos, después la vamos a subir a la página. Sí. La altura es tremenda. Al lado de nosotras. Pero ¿sabés qué me sorprendió? Que uno los ve en la tele y parecen más hechos de lo que realmente son. Son bastante naturales en vida real. ¿No les pasó eso a ustedes? ¿Son los martillos cuando vienen a todos los famosos? Sí, como sí, que parece pasa. Que tienen más botox de lo que realmente tienen. Mira. Bueno, pero es también el maquillaje, es toda una producción que hacen en la tele, ¿viste? Es así. También tenemos en unitario o miniserie, Todos contra Juan, sí. Totalmente de acuerdo. Actor protagonista de comedia, Maika Migorena, en labor humorística Chicas. Masculina, Antonio Gasalla. ¿Quieren que les tire una bomba? Tira. Sí. ¿A ver, hago la Nazarena Vélez? No, ¿qué vas a decir? ¿Vieron que el platino lo ganó la señora Mirtha Legrand? Sí. Sí. Bueno, me he enterado. Sí. Ya es medio público de todas formas. Que parece que lo iba ganando Susana. Bomba. No. Mirá. No. Lo iba ganando Susana y como vieron, se televisaron en América. No me digas. Lo tengo que decir. Decilo. Ahí, ¿viste? Total carta documento van a llegar igual. Les daba cosas. Ya con lo que dijiste del vestido va a llegar. ¿Cómo no iba a ganar Mirtha, viste? Claro. Y bueno, lo peor de todo esto es que yo hice, déjenme decirlo, yo hice apuestas. Sí. Yo aposté que ganaba Susana. Y bueno, mi amigo Juanto, que hoy está cumpliendo años, le mando un saludo grande, apostó que ganaba Tinelli. Y bueno, nada, nos quedamos sin el pan y la torta porque se lo llevó Mirtha, pero bueno, en realidad tenía que ganar yo, claro. Porque era para Susana. Yo tengo otra cosa que se estuvo hablando y quería comentarlo también acá en la radio para que reflexione la gente y piense a ver qué opina. Si no quieren llamar, llámenos para hablarlo. Que esto que pasa siempre que, viste, que en un momento de la entrega, donde, viste, estábamos nosotras ahí, justo en el momento del postre era. Sí. Que hablan de estaba rico, pasa postre. En el video, sí, estaba muy rico. Que pasa en el video de la gente que falleció en el año. Sí. Bueno, siempre pasa, no sé si notaron esto, siempre pasa, que termina el video y la primera persona que enfocan es a Mirtha Legrand. ¿Por qué será? ¿Por es que será? Porque el año que viene te toca a vos, le dirán. No, por favor, Lía. Nosotros, Lía, no puedes decir. Lía, no. Ahora sí acá, que viene una carta y acá nos censuran. Me acaban de informar que nos levantan el programa. Ya está, estamos pero fuera del aire. Viene de sobrecarga de 7A, viste, a largo. Estamos fuera del aire. ¿Pero para qué la van a poner? Si no, porque explico. Conoce a todo el mundo. Para mí es eso, que como ella se conoce a todo el mundo, ella es la que más emociona. En cambio, si no puedes, los hubieran puesto, mira, no, es así, termina el video. Claro, el video. No conoce claro. a ninguno. Debo destacar qué linda que estaba la chica, no me sé el nombre, yo no sé el nombre. La morocha o la rubia. La morocha. Madre, ese vestido negro, hay fotos ahí, un cuerpo, la chica, una presencia... Sí. La vamos Buenísimo. A subir a la página para que los vean lo que fue la entrega, todos los vestidos, todas las chicas, hay fotos de Petinato, fotos de qué, de todo. De Griselda, de Carla. Sartani, de Carla Peterson, Maru Botana, que también estaba divina. Vino Así sola es. Maru. Así estaba teniendo 80 hijos, bueno, chicas, después traer a todos. ¿Están escuchando lo que escucho yo? ¿Qué es? Un tema. Eso me lo sé. ¿Lo sabes? Funky Town. Entonces nos vamos a bailar. Dale. Dale. Nos vamos a bailar y después seguimos con más Tres en Multitud. Reconocerlo, estábamos bailando Temón, el de Funky Town. Y bueno, son las... ¿qué hora? Menos 5, chicas, ya son las 8 menos 5, por favor. Quiero destacar que ganó Tigre. Ganó Tigre, así es. Ganó 2-1 contra Chacarita. Hablando de Tigre, ¿puedo decir algo que me está haciendo muy feliz? A ver, contalo. Lo que yo hago teatro enfrente de la cancha de Tigre. Ajá. Un lugar tremendo. Me sumo, porque yo también voy. Claro, soy también, y no, nada, estamos muy felices porque nos sumamos al elenco de teatro de adultos y muy pronto vamos a estar haciendo una obra que sí que estamos muy contentas. Chicas, no Adivina Adivinador, entradas para ir a verlas. Obviamente. Claro, obvio, hay entraditas para ir a vernos al teatro, que sí estoy muy feliz. Eso. Yo también. Se te ve bien. Hasta Nico se emocionó, mirá cómo está llorando. Está llorando. Bueno, chicas, tengo un par de cositas para contarles, ¿sí? A ver. Hoy, a las 22 horas, en Del Bajo Bar, La Salle 433, está Santiago Besazo. Que, ¿quién es Santiago? Es ¿quién? El conductor de El Tensiómetro, ¿sí? Ajá. Que lo escuchás los martes, si no me equivoco, sí. FM Symphony, acá, en la casa, digamos. Sí. Acá en nuestra casa. Martes a las 18. Así que hoy pueden ir a escucharlo, que está con su banda. Tenemos cumpleaños, chicas. ¿Quién cumplió el 19 de agosto? Yo sé. A ver. Es el favorito de mi abuela, Sandro. Muy bien. Muy Sandro, bien. Y además de Sandro, cumplió años Marina, prima nuestra, así que también le mandamos un saludo grande. Bueno, como dije, Juanto, que está cumpliendo hoy. Y también, ¿por qué no contarles que ya probablemente el programa que viene tenemos una entrevista con la gente de la Marcha Nacional de la Paz y la No Violencia, ¿sí? Así que, bueno... o sea hoy, que no puedo a decir las 21 nada horas, ¿qué? ¿El próximo programa viene? No, no puedes matar a nadie, pues para el próximo. No puedes decir nada violento, nada. Nada, no, te tenés que portar bien, Lía. Bueno. No, pero es una buena movida lo que están haciendo y bueno, hoy tienen una fiesta a las 21 horas. Así que Nico, no vas a poder no, hacer Nico, nada malo, Nico. Te vas a aprovechar tener que portar este bien. Programa porque el programa que viene nada de violencia. No. Así ahí que con la hinchada, bueno. Esos son las cositas que les quería contar. Oh. Yo. ¿Pasaste las bandas que van a estar en esta fiesta? No, te las digo porque está buenísimo. Van a estar Aula 12, La Del Toy, Belladonna, Del Toya y Nunca Taxi. Muy bien, tenés ahí que si sos fanático. Chicas, otra cosa, el 25... Espera, sí. Lía, un cosito, Lía. Sí. Avenida San Juan 18:28 a las 22 horas, entrada a 10 pesos. Hay que ir. Hay que ir. Dale, que nos estamos yendo. Dale. Le mandamos un saludo gigante a Mallory, que nos está escuchando. Nos dejó un mensaje, después lo vamos a leer. Mallory de Colombia. Ya nos vamos. ¿Cómo se dice? Moló, dale, lo leemos. Dale, léelo. Viene de Colombia, es extranjero, saludo. Hola, gente bella de Tres Son Multitud. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y qué rico volver a escucharlos. De verdad que la felicidad es inmensa, ya que desde tan lejos que estamos, la comunicación es posible. Bueno, pues ya saben que les mando un abrazo súper grande y que aquí cuentan con un oyente más desde Cali, Colombia, Mallory. Un beso enorme, gracias por estar. Y bueno, gracias por seguir acompañándonos. También nos dejaron en el libro de visitas un saludito que vamos a pasarlo rápidamente. Sí. Lo único que quería decir, chicas, es que el 25 tocan los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Porque el sábado que viene es 29, ya pasó. Claro. La gente que le gusta los Fabulosos Cadillacs me va a decir, me avisaste 4 días más tarde. Buenísimo. 25 en Luna Park. Muy bien. Carolina mandó un saludo que es: hola, soy Carolina de Villa Maipú, San Martín, y quería decirles que amo a Edward Cullen y que me encanta cómo actúa Kristen Stewart. Un beso para todos los Twilighters. Besitos para Tres o Multitud. Un mensaje para la comunidad. Ay, la comunidad de fans de esta película de vampiros. ¿Puedo leer el próximo? Dale. Este es de Radamantis. Maxi, un amigo. Ah, está bien. Mirá vos, así que estaban arreglado el platino. Muy buena la radio, la felicito. Buenísimo, ahí está, Maxi. ¿Ese es bueno, Maxi? ¿Vos, Maxi? No, un amigo del colegio. Mandamos un saludo a Aranda Maxi. Bueno, ya nos estamos yendo. 7:59, llega, de eso se trata. Le agradecemos. Que son un montón ahí afuera. Que son un montón. Una multitud, ¿eh? Hay fiesta. Vamos a ver qué traen hoy los de eso se trata. Agradecemos a las voces del Nacional que nos precedió hoy, sí, como siempre, todos los sábados. Y bueno, chicas, nos vamos diciendo lo que hemos, lo de siempre. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi, por venir a estar. Gracias por las magalunas. Todo muy lindo. Nos estuvimos filmando. Después va a haber fotos, como siempre, en la página. Muy bien, nos vamos diciendo que se acuerden siempre que dos son compañía, pero tres son multitud. Chao, hasta la próxima. Quiero